Cervel miente y con ello perjudica a los independientes. El Cervel desconoce la voluntad popular que se expresó contundente y fuertemente en el plebiscito del 25 de octubre, que dijo: no queremos que esta nueva carta fundamental la escriban los partidos políticos, queremos que la escriba la ciudadanía común y corriente, los movimientos sociales, el mundo independiente. Sin embargo, hace todo para favorecer a los partidos políticos para que en Chile no haya cambio. Así que el Cervel miente de manera descarada.